llegó al pago hace ya un tiempo. Un tal Cirilo Tormenta, que era un mozo de cuidado a juzgar por su presencia. Montado en un flete oscuro de mejorado y maceta, que tenía una matadura a un costado de la oreja. Y por lo flaco parecía mestizado con bicicleta. El mozo quebra el espinto, ansina era su presencia. Tenía los ojos fuertes que al mirar hacían grieta. Medía como 2 metros de los pies a la cabeza. Y una cicatriz grandota le atravesaba la jeta. Por eso los comentarios llegaban de todas mentas. Que sería un preso escapado que había huido de la celda. O que había matado a alguno a cuchillo en la pelea. O de no, un hijo de puta atravesado y sotreta que cazaba pajarito pulsando una metralleta. Y fue corriendo la voz en el pago a boca suelta sobre aquel hombre grandote, el tal Cirilo Tormenta, con fama de enamorado, cogedor a pija suelta, que en todo pago que anduvo se hablaba de su bragueta, contando que pa' pinchar naide le igualó la cuenta. Y era un solo comentario que andaba de jeta en jeta, que la hija del lechero, Memo, la Antonieta, que siempre fue pretenciosa y arisca pa' la menea, a la hora de conocerla ya le chupaba una teta. Que a la mujer del herrero, que nunca iba a una fiesta por ser fiel a su marido, tan buena moza y discreta, le echó 4 en media hora, de parao, junto a la tranquera. Y de postre, el muy ladino le hizo una regia mineta. Y también llegó el chimento que a la hermana del Pimienta de un envión le dejó unido el culo con la cajeta. Y que una noche serena a la morocha Enriqueta se la puso por atrás y ella feliz, ¿qué me cuenta? Y ahora le ha quedado el orto como jal de camiseta. Y hasta se llegó a contar que después de una fiesta, que por culpa de la bebida lo metieron en la celda, cuando se le pasó el pedo, se acomodó en la cucheta y se cogió al comisario, aunque usted no me lo crea. Y aquí no termina el cuento, es más larga la novela, ya que se dice en el pago que el mozo de tanta menta se hacía chupar la bola con la superiora, la vieja, y que en el mismo convento a 3 monjas de pobreza. Pero al final, compañero, la torta se ha dado vuelta. Ayer me vengo a enterar que al tal Cirilo Tormenta lo han echado de la comarca por marcha atrás, ¿qué me cuenta? ¿Y sabe quién se la daba porque la tenía más gruesa? El padre cura del pueblo se lo culiaba de la iglesia.